Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal, amigos de WTN Radio Católica Mundial? Eduardo Lalo Verdejo Rojas en la cabina de transmisión y grabación de ASI Prensa en Lima, Perú, donde están los controles, y quien les habla en la misma cabina, pero frente al micrófono, Alejandro Bermúdez Rosell. Queremos decirles con el cariño de siempre, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios. Bueno, la verdad es que no quiero aburrirlos a ustedes con cantaletas y llantos de correos electrónicos que recibimos aquí en ASI Prensa, que recibimos a través de EWTN, de Radio Católica Mundial, criticando o expresando sus discrepancias con algunas de las cosas que nosotros ponemos en la página web o que comentamos en este programa, pero que en realidad no se quejan de nosotros, ¿no? No tendría ningún problema con que se quejen de nosotros. Si me dicen, oye, tu voz es gangosa, eres medio repetitivo con los temas, a veces eres aburrido, tu voz no me gusta, a veces pierdes la paciencia, te falta caridad. Muchas veces he recibido correos de esa naturaleza, los he acogido de todo corazón y he tratado de hacer lo que puedo de no faltar a la caridad cuando utilizo algunas fórmulas, algunas metáforas, algunas ironías, ¿no? Lo hago simplemente con el ánimo de poner el acento en algunas cosas. Y bueno, el hecho de que tenga pues la voz gangosa, que efectivamente no sea la mejor voz radial, sobre eso lo único que puedo hacer es disculparme, excusarme con sinceridad de corazón, pero ahí sí no puedo hacer nada, ¿no? Podría por muy pocos segundos tratar de imitar una voz engolada completamente distinta, pero no me duraría mucho tiempo porque no la tengo, no es mía. Sin embargo, en este caso, sí me parece importante referirme a aquellas quejas que no son quejas a mi persona, sino que son quejas que van a lo que se enseña en EWTN o en ASI Prensa, y que en el fondo son quejas a lo que enseña la Iglesia, porque nosotros no hacemos más que reflejar lo que enseña la Iglesia. Lo que hacemos, obviamente, es aplicar estas enseñanzas de la Iglesia aplicando lo que se llama lógica teológica o lógica discursiva, ¿no? Es decir, muchas personas me han preguntado a mí, a ver, lo que tú dices, ¿dónde está en un documento de la Iglesia? No está, pues, en un documento de la Iglesia muchas de las cosas que digo, pero se deducen de las Sagradas Escrituras de manera directa y lógica, ¿no? ¿Dónde está en la Biblia que no se pueda utilizar preservativos como eje o centro de la campaña de defensa del SIDA? No está en la Biblia porque los preservativos no existían, ¿no? Pero la lógica de la Iglesia se aplica perfectamente, no es porque a un grupo de personas se le ocurrió decirlo, ¿no? Y esto me trae a colación el regreso al tema de que habíamos discutido sobre la identidad de la Iglesia, ¿no? Sobre qué cosa forma parte verdaderamente de la identidad de la Iglesia y cómo existen ahora una multiplicación constante de métodos que son verdaderamente contrarios o contradictorios con las enseñanzas de la Iglesia, sobre todo ahora que cada vez se ofrecen más métodos de desarrollo psicológico y mental que supuestamente incrementan nuestras potencias mentales y que no tienen nada que ver, no se contradicen en nada con la Iglesia, ¿no? Lo dijimos con el famoso método Silva, inventado por el señor José Silva, ¿no? Que humildemente le puso al método su propio nombre, ¿no? Y que fue motivo, como he contado en otro programa, de una carta de queja de uno de los promotores certificados del método Silva, un instructor certificado del método Silva, que se quejaba de que nosotros pusiéramos en la página de ASI Prensa justamente este método como un método que en realidad consiste en una práctica de la nueva era, ¿no? Me parece importante señalar algo significativo, y es que existen métodos, por ejemplo, de lectura veloz, de retención de memoria, de aprendizaje de idiomas, que son métodos que recurren al subconsciente, digamos, o al semiconsciente, para acelerar el proceso de asimilación en la memoria, para asimilar la capacidad de lectura. No hay ningún problema con esos métodos no tienen nada de contrarios con la Iglesia. Pero ¿por qué el método Silva, que supuestamente es un tema de autocontrol mental, sí se opone a la Iglesia? Y lo quiero decir en detalle porque después de apenas seguido el programa en el que señalé estas contradicciones, ya volvimos a recibir una queja de personas que decían no existe ninguna contradicción de contenido y el método Silva no puede ser puesto en el mismo saco que otros métodos New Age. Bueno, lamentablemente tengo que decirles que el método Silva, y me temo que a mucha gente jamás ha oído hablar de él y que siente que les estoy haciendo propaganda. No le estoy haciendo propaganda porque sé que estoy hablando a través de Radio Católica Mundial de EWTN y estoy hablando a personas católicas que justamente quieren tener una opinión católica, ¿no? Y si no hablo con anticipación, un día se van a enterar del método Silva y van a decir, ¿por qué la Iglesia no enseña sobre el método Silva? No, pues, no es tarea de los obispos, no es tarea del Papa revisar los 7.235.428 métodos que hay en el planeta. Estoy diciendo una cifra exagerada, estoy inventando el número, no crean que alguien las ha contado, ¿no? Y sobre cada una publicar un documento teológico, pues un documento magisterial doctrinal, ¿no? Sería imposible. Y además, si así se hiciera, nadie conservaría récord ni memoria de estos métodos, ¿no? La vez pasada, un católico más o menos formado, por ejemplo, me preguntó sobre los libros del padre Anthony de Melo. ¿Por qué un sacerdote se oponía a los libros de Anthony de Melo? Por una sencilla razón, los libros del padre Anthony de Melo, que en paz descanse, de un sacerdote de la India, con mucho carisma y con mucho ingenio para escribir libros, han sido condenados por la Congregación para la Doctrina de la Fe en un documento que se hizo público. Pero ya ven ustedes, o sea, la Iglesia se tomó la molestia de analizar, estudiar profundamente y señalar que estas reflexiones del padre Anthony de Melo eran reflexiones completamente horizontales, horizontalistas, y que en consecuencia no llevaban un mensaje que podía ser considerado cristiano, que no representaban lo que podía ser considerado un mensaje católico para nada. Y en consecuencia se decidió simplemente decir, esto no forma parte de las enseñanzas de la Iglesia y esos contenidos son contrarios a las enseñanzas católicas. Lamentablemente el padre Anthony de Melo ya había fallecido y en consecuencia nunca pudo revisar su obra como han hecho algunos de los autores que fueron, digamos, a quienes se le llamó la atención en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Pero vuelvo a repetir, la razón por la cual hablamos de este método es porque este y otros corresponden a una forma que en realidad no responden a las enseñanzas de la Iglesia, sino que consisten fundamentalmente en métodos que se presentan como no contradictorios. Incluso José Silva hablaba muchísimo, ¿no? De Jesucristo, ¿no? Es más, Silva decía, quien tome su curso en 48 horas, que en realidad se prolonga a lo largo de 4 días, obtendrá poderes psíquicos que además son poderes psíquicos como los que quería difundir Jesucristo, ¿no? De hecho, el sacerdote que ha escrito el artículo que está publicado en Así Prensa, el padre Jordi Rivero, es un sacerdote conocido en Miami, ¿no?, señala que una de las metas del método Silva es presentarlo en las escuelas y en las universidades como un método de potenciación de las capacidades mentales, es decir, como algo que va a ayudar a los jóvenes a encontrar una especie de atajo para todo aquello que tienen que cumplir mediante el estudio y el esfuerzo, que esto le va a facilitar, digamos, las capacidades psíquicas y mentales para poder desempeñarse escolarmente de una manera bastante eficaz, ¿no? Y ciertamente no podemos decir que el método Silva es un culto, no es una religión, ¿no? Y eso es lo que le molesta a la persona que se queja, que digamos que de alguna forma forma parte de experiencias sectarias, pero sí forma parte de la típica experiencia New Age o Nueva Era. La Nueva Era, precisamente, es este conjunto muy ambiguo y muy extenso de técnicas, sobre todo, que no constituyen una religión, pero sí que pretenden ser técnicas absolutistas, ¿no? Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Ahora, Silva siempre se metió en el campo religioso y tuvo una postura bastante ambigua sobre lo que es Jesucristo, porque, entre otras cosas, uno de sus libros famosos es Las Llaves del Reino, ¿no? Silva reclama que su técnica es una técnica cristiana, y que pretende que Jesús vino a enseñarnos precisamente estas cosas, vino a enseñarnos técnicas. No vino a revelarnos la salvación fundamentalmente, sino vino a enseñarnos las técnicas que el señor Silva ha podido desarrollar, ¿no? Y pasemos revista a alguna de las enseñanzas del señor Silva, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosas son los milagros de Jesús? Los milagros de Jesús, según el señor Silva, son acciones hechas por Jesús mediante un método de control mental que es el que Silva enseña, ¿no? Esto es absolutamente falso. Nosotros los católicos no podemos aceptar que Jesús lo que hace es un acto de control mental. Jesús, con el poder de Dios, eso es lo que es el milagro, rompe las leyes de la naturaleza. Es decir, en el agua, ¿no? No se puede caminar y Jesús camina sobre las aguas porque rompe las leyes de la naturaleza, ¿no? Esto es lo que significa, básicamente, el milagro. Para Silva es un método de control mental. Es decir, lo que en realidad es trascendente, es un acto de Dios, para Silva es inmanente, es un acto hecho por el hombre con su mente, ¿no? Luego está la misión de Jesucristo, que en realidad Jesucristo ha venido a redimirnos, a salvarnos. Es, simplemente no necesito explicar lo que ha venido a hacer Jesucristo a nosotros los católicos. Ha venido a sacarnos del mundo del pecado y de la muerte para llevarnos al Padre. Bueno, Silva reduce prácticamente las acciones de Jesucristo a producirnos y llevarnos a un concepto profundamente New Age, nueva era, que es llevarnos a un estado alfa. No voy a explayarme sobre el estado alfa, pero básicamente se llama alfa, que es la primera letra del alfabeto griego, para hablar de un estado de total autocontrol energético, ¿no? Donde nuestras ondas energéticas están en este estado alfa, ¿no? Un estado de alfa de conciencia que nos permite supuestamente obtener poderes psíquicos necesarios para corregir toda la situación humana, ¿no? Silva mismo dice que una vez que Jesucristo vino a revelar este estado de alfa, él ya no va a venir por segunda vez. Es materia de nosotros, ¿no? Hacer que todo cambie, que justamente el mundo cambie. Pero el mundo va a cambiar gracias a qué? Gracias a la aplicación del método Silva. Y en consecuencia, prácticamente Silva, sin quererlo o queriéndolo, se presenta a él como una suerte de segunda venida, ¿no? Entonces, obviamente ahí hay una colisión radical y profunda con lo que nosotros sabemos de Jesucristo. Y describo este método no porque crea que el método es especialmente importante, es que el método Silva es uno de los tantos de métodos y técnicas que surgen hoy en día y que muchas personas creen que son buenas simplemente porque en ellas se habla de Jesucristo. Sí, Jesucristo fue el primer Krishna, nos dicen los Hare Krishna. Jesucristo fue el primer masón, nos dicen los masones, ¿no? Y así sucesivamente nos tratan de presentar a Jesucristo como el primer esto, el primer el otro, cuando Jesucristo vino a revelar algo completamente nuevo, novedoso, y toda organización que pretenda colgarse de él, que no sea aquella encabezada por el vicario que él mismo dejó, es una farsa, ¿no? Y luego está el problema del mal, por ejemplo, para Silva, no es el misterio del mal introducido por el pecado, que justamente se mueve en una dimensión que trata de destruir al hombre. El problema del mal es simplemente no saber cómo utilizar los poderes mentales. Los hombres son malos porque les falta conocimiento. Y esta es una afirmación completamente contraria a la Iglesia Católica, pero además absurda. ¿Cuántas veces el mal es exceso de conocimiento? Es la aplicación de un conocimiento sofisticadísimo para el mal, ¿no? Y por eso la salvación para Silva no tiene lugar ni a través de Cristo ni a través de la cruz. No tiene nada que ver que Jesucristo sea alguien que ha muerto, ¿no? Los problemas se resuelven, según Silva, aprendiendo a utilizar nuestros propios poderes mentales. Jesucristo, muy bien, pobrecito, lo sacrificaron, lo mataron. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que vino a enseñarnos poderes mentales, ¿no? Y esos son los poderes mentales que nos van a cambiar. Es decir, nosotros los católicos decimos que estamos salvados por la redención traída por Jesucristo, en la cual su muerte y su resurrección son pasos esenciales. Para Silva, esto es anecdótico. Lo importante de Cristo son los milagritos que hizo, las cosas con las cuales impresionó al respetable, ¿no? Como se le llama al público en los actos circenses, ¿no? Entonces, para ello, digamos, en muchas medidas, el método Silva es algo que plantea que el fin justifica los medios, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Y él justamente señala que si se pueden adquirir, por ejemplo, resultados positivos, entre comillas, por medio del ocultismo y del psiquismo, no hay objeciones para ello, cuando nosotros sabemos que existen fuerzas del mal que no deben ser ocupadas ni deben ser recurridas por el hombre. Si se recurren a esas fuerzas, nosotros estamos caminando hacia un proceso peligrosísimo de autodestrucción, ¿no? En más de una ocasión conté yo acá en Criterios cómo una vez, cuando mi madre estaba participando de un sorteo para un automóvil, su asesor, en estos sistemas conocidos como pandero, su asesor le decía: encomiéndese a Jesús, encomiéndese a Jesús. Y entonces mi mamá le decía: no se preocupe, me estoy encomendando, pero es que no se saque el resultado, entonces encomiéndese al diablo, le dijo el asesor, ¿no? O como diciendo, lo único que importa es obtener el recurso, no importa a quién uno se encomiende. Para un católico eso no es así. Un católico está dispuesto a dar la vida por no pecar, como decía San Felipe Neri, antes morir que pecar, ¿no? Para el método Silva, además, y para en general estas técnicas, muchas veces se utiliza el lenguaje cristiano, pero de una forma pseudo cristiana, diciendo, sí, Jesucristo tenía razón cuando decía que hay que nacer de nuevo, pero nacer de nuevo del agua y del espíritu, como decía Jesús, significa la conversión que tiene su punto inicial en el bautismo y su punto de llegada en poner por obra aquello que hemos recibido del bautismo, que significa ser otro Cristo, crecer, como decía San Pablo, hasta la estatura de Cristo. Pero acá se utiliza el nacer de nuevo en utilizar técnicas nuevas, en aprender técnicas nuevas, ¿no? En utilizar nuestra plena capacidad mental, y eso es lo suficiente, estar centrados en nuestra energía, estar en estado alfa, ¿no? Ciertamente, esta visión se opone completamente a la visión cristiana de la realidad, ¿no? Otro tema es el tema del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo, ¿qué consiste? Consiste en una dimensión que nosotros podemos crear, dice Silva, un estado de la mente para entrar y utilizar para resolver problemas, ¿no? Precisamente, él señala que al final, hacia el tercer día del curso Silva, hay que escoger 12, invocar 12 espíritus que sean los que nos guían para en nuestro camino, ¿no? 12 espíritus que nos guían en nuestro camino. Pero no son el Espíritu Santo lo guía a cada uno. Entonces, ¿qué espíritus convocamos? Esa es la gran pregunta. ¿Qué espíritus convocamos? ¿Estamos haciendo qué? ¿Ocultismo? Entonces, si no es el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo lo creamos nosotros, y para eso tenemos que encomendarnos con 12 espíritus, ¿a quién convoco? Al espíritu de mi abuelita y de mi... Eso es ocultismo y eso va en contra de lo que enseña la Iglesia Católica. Además que es falso, ¿no? Es falso. Nadie puede convocar a espíritus de determinadas personas. Los únicos espíritus que existen en capacidad de reaccionar a la convocación del hombre son los espíritus angélicos o son los espíritus demoníacos. El que no está convocando a un ángel a través de la oración, a través de cualquier tipo de ocultismo, no está convocando al hijito difunto, está convocando al demonio, que actuará para engaño del hombre de esa forma, ¿no? La oración, en ese sentido, también es otro punto completamente crítico, ¿no? Para nosotros la oración es hablar con Dios. Y muchos cristianos se confunden porque muchas de estas técnicas, incluyendo el método Silva, pero otros métodos yoga, hablan mucho de la meditación. Meditar no es orar. Meditar es concentrarse en uno mismo, es lograr un estado de paz, donde uno puede referirse a una imagen sobrenatural como para lograr la paz, pero meditar no es lograr la paz. Seguimos tras el corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Para muchas de estas técnicas, precisamente, orar es más bien visualizar, ¿no? Ver algo, algo que se me aparezca. Y hay gente que cree que está orando porque está concentrada y en ese proceso de concentración hay una especie de fuego, de luz que se le pone en la frente, a veces por razones imaginarias, otras por razones energéticas, lo que fuera. Pero entonces consideran que ya están orando porque han logrado un estado de paz. Sentí que me elevaba. He escuchado cuántas veces con personas con las que yo he hablado, ¿no? Sentí que me elevaba, que no pesaba, que se concentraba una luz tremenda alrededor de mi cabeza. Que muy lindo, pues, todo muy lindo, pero nada de eso te pone cerca de Dios. Una persona humilde e ignorante que cae de rodillas ante una imagen religiosa y dice Señor mío y Dios mío, esa persona está rezando. Y esa oración la lleva infinitamente más lejos porque la conecta con Dios. Para nosotros la oración es la conexión con Dios. Meditación es otra cosa mariposa. La meditación no es mala, pero la meditación para el cristiano solamente tiene sentido en la medida en que sea una preparación para la oración. En la medida en que nosotros meditamos en textos, en la medida en que nos serenamos nuestra alma, nuestro espíritu, sobre todo en un mundo tan acelerado como el que vivimos, como una forma de preparación para rezar, eso está muy bien. Pero de lo que se trata es de que estas cosas no nos pongan en contacto con el eje de mí mismo, con la luz, con el estado de alfa. Todas esas son sonceras. Eso no nos salva. Encuéntrenme un solo pasaje de las Sagradas Escrituras donde digan que el estado alfa es el que nos va a salvar. Ni siquiera van a encontrar el estado alfa, van a encontrar la palabra alfa diciendo yo soy el alfa y el omega. Nunca más la van a encontrar en la Sagrada Escritura. Es decir, Jesucristo diciendo de sí mismo que él es el principio y el fin, ¿no? Refiriéndose a la primera y última palabra, letras del alfabeto griego, ¿no? Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si eres católico y soltero, Solteros del Ave María es para ti. Un servicio que te ayudará a encontrar al hombre o a la mujer de tu vida y que promueve la formación cristiana de aquellos llamados a la vocación del matrimonio. Si estás interesado, ingresa a www.solterosdelavemaria.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Estos métodos, pues, y para la persona que se queja, para hablar bien del método Silva, mire, el método Silva le puede haber hecho mucho bien, pero si usted es capaz de depurar el 80% de las cosas que le han dicho que son contra la Iglesia Católica y quedarse con algunos ejercicios y técnicas de concentración, etcétera, entonces está bien, nadie le va a negar el valor del método Silva en ese sentido, pero los contenidos de este método, como de otros, que son completamente New Age, son gravísimos. Y es muy importante que nosotros comprendamos que no forman parte de lo que la Iglesia Católica puede aceptar. No solamente no son parte de la Iglesia Católica, eso es obvio, sino que no forman parte de lo que la Iglesia Católica puede aceptar. No forma parte de lo que la Iglesia desea para sus hijos y no añaden nada de la revelación que nos ha traído Jesucristo, sino salvo mayor confusión y mayor oscuridad respecto de la verdadera misión del cristiano. Ser cristiano significa ser como Jesucristo, y no necesitamos ni a un señor Silva, ni a un señor Pérez, ni a nadie para que nos venga a explicarlo. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@aciprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.